Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 3 de junio del 2019. Así es, pasa rápido el tiempo, ya se nos viene el verano encima, ya se nos vienen los rumores, los posibles fichajes, unos que se van, otros que vienen, otros que vuelven también a Talavera de la Reina, a la actividad deportiva. De eso y mucho más estaremos hablando en esta semana de programa de Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, haciendo resumen y también algunas competiciones de ámbito nacional que restan y quedan para los equipos de Talavera, deportistas de nuestra ciudad, que han conseguido ese paso importantísimo a jugar competiciones nacionales luego de ser campeones regionales o provinciales. Mañana en el programa de día martes estará junto a nosotros el presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado Vadillo, para hacer un resumen de la pasada temporada y también para conocer un poco más de este nuevo proyecto, digo, porque son 4 años más, si bien es reelegida la directiva del Club de Fútbol Talavera. Pareciera ser que sobre la mesa, la carpeta para la próxima y presente temporada 2019-2020, puede haber un proyecto ambicioso en lo deportivo, esperemos que así sea, y también en lo institucional para los años que vienen en favor del Club de Fútbol Talavera. De eso y del Sol y Fútbol Sala Talavera también vamos a conversar en los próximos minutos con Jesús Bonilla, nuestro comentarista, que está en la sintonía del 95.0 de FM. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, Juanma. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por el fútbol sala o por el fútbol? Podemos empezar por el fútbol. Comencemos por el fútbol. Mañana está el presi por aquí en nuestro programa, Jesús. Yo te quería comentar que mucha gente a lo mejor desconoce lo que va a ocurrir la temporada que viene en cuanto a todos los jugadores se van a, ya obliga la liga de fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, los hace a los equipos por lo menos de segunda B en adelante. Todos los jugadores tienen que estar dados de alta, seguridad social y todo está, por lo cual estamos incrementando un gasto que nos lo está quitando para poder hacer en el presupuesto hacer fichajes, y eso es dinero que merma para poder poder hacer el equipo menos fuerte, y es un hándicap que creo que por una parte está bien, pero por otra parte creo que le está perjudicando al fútbol semiprofesional, como es la segunda división B, cuanto que el equipo le va a mermar de una cantidad rondando los 50 o 60 mil euros de presupuesto. Ya te lo comentará mañana, como dice el sí. presidente. Yo, fuentes que me llegan, pues eso, les obligan a los jugadores. Pero entendemos que esa obligación es por un bien, ¿no? Para profesionalizar un poco más y para mejorar la competición y que los jugadores estén dados de alta. Como bien tú dices, Jesús, tiene su parte positiva y también su aspecto negativo. Claro, su parte negativa en lo que lo podemos ver como aficionado y socio del equipo, pues vemos que le va a restar de una, igual que a lo mejor, ojalá nos ubiquen en el grupo primero, pero si nos vuelven a ubicar en el grupo cuarto, tenemos que decir que solamente le ha costado, ha reducido el presupuesto unos 60.000 euros de viaje y desplazamientos y hacer nocturnidad en los viajes largos que ha hecho el equipo. Y si nos trasladan al grupo primero, pues tenemos que decir que ese dinero, pues a lo mejor podemos coger gente de Madrid, del grupo primero, que puedan adaptarse aquí y hacer un equipo potente, pero un equipo con menos presupuesto y poder hacer frente al pago de la profesionalización de estos jugadores. Pero ¿cuál es la idea del aficionado? Me imagino siempre querer ganar y estar lo más arriba posible. Claro. Yo pero como... primero creo que primero hay que sentar las bases de un club. Sí. Mejorar aspectos de infraestructura, que se pueda entrenar en condiciones, que se pueda tener un campo de fútbol donde se juegue de local como Municipal del Prado en condiciones. En condiciones me refiero a zona de vestuario, acceso de estacionamiento. Yo creo que todo va de la mano, ¿eh? Creo que deportivamente, a buenas y a primeras, vamos todos a volvernos locos y a pensar que en un año, dos años podemos estar en segunda división. Yo creo que hay que sentar las bases de los proyectos deportivos en primer término. Nosotros creo que Talavera todavía le quedan muchos años para poder estar en segunda división. Tenemos que decir que ayer ascendió el Racing de Santander y el Fuenlabrada, un equipo que le podíamos tener como enemigo la temporada que viene si estamos en el grupo primero. Pero tenemos que decir que nos queda un primero, como tú dices. Creo que para estar en segunda división B tiene que estar el equipo. Creo que es una categoría semiprofesional y creo que no se le puede seguir tanto como un equipo de segunda división en cuanto a tesorería, porque no es lo mismo los ingresos que cogen de la federación a los ingresos que cogen nuestros. Entonces, creo que el Talavera, yo lo veo por una parte bien, pero por una parte no lo veo tan bien, porque está mermando de hacer fichajes y hacer una plantilla más potente para poder estar en la parte de arriba y poder disfrutar de, por lo menos, de vivir la temporada tranquilamente en los puestos de mitad de tabla para arriba. ¿Qué te parece la renovación de Alcoy por una temporada más? A mí no me sorprendía, yo creo que ya es la sexta temporada la que va a hacer. Sí, señor. Como decíamos, yo como entrenador hay cositas que no, que a mí no las comparto. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues te decía la semana pasada que como secretario técnico me encanta, porque con bajos presupuestos de unos equipos es conocedor de fútbol de todas las categorías, es un hombre que vive las 24 horas para el fútbol, pero le veo que en cuanto cuando dirige los partidos, pues es una persona que no le transmite al jugador, no les manda, es una persona muy reservada, muy callada. Pero los números le avalan, un noveno lugar en un cuarto grupo 4 de la segunda B, contra todo pronóstico, 50 puntos, entonces yo no sé dónde está el problema. Tú bien dices que a lo mejor puede ser por un tema de empatía, pero ya ves tú lo que pasó con el Sol y Fútbol Sala Talavera. A lo mejor para el Sol y Fútbol Sala Talavera, que el entrenador no tenía empatía con nadie, ni con el público, ni conmigo, ni contigo, ni con los jugadores, ni con nadie, pues al final se reflejó en lo que pasó en lo deportivo. Pero Alcoy, por muy poca empatía que tenga, al final los números le avalan, Jesús. Noveno clasificado, 50 puntos, temporadón del Club de Fútbol Talavera. Sí, la temporada anterior en el grupo primero, hay que decir que le clasificó para la Copa del Rey. Además, séptimo, y en eso no podemos decir nada. Lo que decíamos del Talavera, que estamos acostumbrados, por ejemplo, el entrenador, un entrenador que dirija, que mande las cosas, que transmita o tenga otra energía o dé alguna voz que otra, corrigiendo fallos de su equipo. Por ejemplo, en Fran Alcoy eso no lo vemos, pues un hombre más tranquilo, no lo veo de otra manera, y a lo mejor eso, a lo mejor es lo que yo, o ese entrenador, es lo que echo de menos en este entrenador. Pero como decimos, sin embargo, luego a la hora de hacer los números, pues demuestra que ficha bien y que luego dirige el equipo de su manera, le está saliendo los resultados y nada que achacar. Efectivamente, porque para gustos de todos los colores, como quien dice, a todos nos gustaría que se hiciera buen fútbol, que se diera espectáculo, pero muchas veces no se puede. Entonces, al final, hoy en día, tú bien sabes, Jesús, que el fútbol es resultado cada fin de semana. Más que espectáculo, es resultado, porque el fútbol evoluciona y obviamente los entrenadores están con esa presión cada fin de semana. Yo creo más los entrenadores que los jugadores, porque al final siempre el hilo se corta por lo más delgado, por lo más fino, cuando los resultados no se dan. ¿A quién echan? Al entrenador, no a los jugadores, por razones obvias. Entonces, al final hay que compensar un poco, hay que poner, equilibrar en la balanza lo que tú estás comentando, porque o si no, yo creo que no vamos a estar allí quizás muy de acuerdo en el sentido de apoyar un proyecto, que yo creo que hay que apoyarlo, porque dime tú, ganando lo que ocurría la temporada pasada, que yo no lo entendí y mucha gente sigue sin entenderlo, ¿cómo es posible que se pita al entrenador cuando el equipo va ganando? Pero porque es lo que estamos hablando, porque a lo mejor el equipo gana, puede transmitir buen juego, pero a lo mejor vemos que cuando nos marca el equipo contrario, por ejemplo Fran Alcoy, pues hay que respetar a como entrenador a este señor, pues a lo mejor se metía en el banquillo en vez de corregir errores y mandarse, callaba como diciendo, bueno, aquí no pasa nada, y el equipo creo que no, esos fallos, pues bueno, para mí creo que no lo vive con la intensidad que lo debería de vivir como otros entrenadores que hemos visto, pero eso, cada uno es su forma de ser y no, cada maestrito con su librito. Exactamente, nosotros tenemos que respetar, tenemos que decir que Dorado Vadillo tiene una fe ciega en este entrenador, nos ha ascendido dos veces, nos ha bajado otra, y ayer lo vimos con el Socuéllamo Mérida, que Socuéllamo lleva esta temporada pasada y esta por penalti ayer contra Mérida, lo difícil, lo complicado que es ascender, y nosotros tenemos que decir que las dos eliminatorias de ascenso solventamos con solvencia los partidos en el Municipal de Prados y luego sacando un buen resultado en los partidos de fuera. Bueno, veremos entonces, Jesús, que nos comenta mañana el presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado Vadillo, que va a estar en nuestro programa a contar de las 2 de la tarde. ¿Algo más que quieras para resumir lo del fútbol y pasamos al fútbol sala? No, esperar que las posiciones que esta temporada pasada, creo, bajo mi punto de vista, estaba un poco cojo el equipo. Extremos naturales, un extremo derecho y un extremo izquierdo, y sobre todo un delantero centro que nos marque goles y nos pueda ir resolviendo partidos y puntos para estar lo antes posible en la parte alta de la clasificación, cosas que esta temporada pues nos ha faltado extremos puros y sobre todo un delantero, que Espinar, aunque juega en esa posición, no es el tipo de delantero como Jesús Jiménez, que estábamos acostumbrados al killer y a marcar los goles. Vamos entonces al Sol y Fútbol Sala Talavera. La semana pasada estuvo junto a nosotros Chema Blanco, que aparecía como uno de los posibles entrenadores a sentarse en el banquillo del Sol y Fútbol Sala Talavera, lo cual descartó el propio Chema, como bien escuchábamos la semana pasada en su entrevista en nuestro programa. Él va a continuar en el proyecto del Sierra San Vicente, que va a jugar en tercera división de fútbol sala. Por lo cual, nombres nos van quedando poco y aparece con la primera opción Rubén Barrios, es ex entrenador del Manzanares Fútbol Sala. Así es que las noticias y los contactos no han cambiado en las últimas horas y se haya sumado otro nombre que al menos nosotros desconocemos, Jesús. Yo no sé si habría otra opción, que no lo sé. El ex entrenador de Valdepeñas, que le sustituye David Ramos, no creo, a lo mejor creo que habría contacto, no lo sé, que a lo mejor podría haber posibles contactos con esta persona, y no recuerdo el nombre ahora mismo, el que ascendió a Valdepeñas a primera división y luego le fue cesado y entró en posición, y creo que sobre todo lo que más opciones tiene es la de Rubén Barrios para dirigir, tanto en la categoría que juguemos, segunda B o en la división de plata, si podemos conseguir mantenernos en esta categoría. ¿Te gusta el nombre de Barrios? Es un entrenador que a mí me gusta como entrenador, me gustaría David Ramos, que es un pedazo de entrenador, es una persona con intensidad. Rubén Barrios creo que no, a lo mejor, pues, lo que hablábamos del fútbol, es una persona más tranquila, una persona más sosegada y lo lleva de otra manera, pero bueno, experiencia lo ha demostrado con ese de ascenso y poder estar, creo que es un entrenador bastante apetecible. A mí me hubiera gustado, como tú decías, ¿para qué vamos a fichar gente de fuera si lo tenemos en casa? Con Chema Blanco. Chema Blanco lo descarta, como tú dices, pero es un gran entrenador, un entrenador que conoce bien la casa, que ha tenido jugadores como Alex, como Armando, jugadores que los ha tenido en juveniles, y que conoce muy bien esta categoría y conoce bien, y es de Talaverano y de la ciudad, pero por decisiones y por temas administrativos o por temas burocráticos, deportivos, pues no se ha dado con la tecla o no ha llegado a un acuerdo con él, y creo que la mayoría de las opciones lo tiene Rubén Barrios para dirigir al equipo la temporada que viene. Sí, porque tú bien señalabas que Chema Blanco conoce a los jugadores de casa, y eso también se da mucho cuando ficha un entrenador, suelen traer también ellos sus propios jugadores para su proyecto. Claro, lo cual ahora no va a ocurrir. Yo veo muy difícil que Alex y Armando, sea quien sea el entrenador, puedan jugar este año en el Sol y Fútbol Sala Talavera, si es en segunda B o en segunda, pues no les veo a los chavales aquí en Talavera. Ya, yo no descartaría a Armando y Alex, no los descartaría todavía a esta fecha, porque hay que decir que jugadores de Talavera, creo que algún jugador de Talavera, dos, tres jugadores de Talavera, no van a continuar, no sé si por alguno porque deja la práctica del fútbol sala, como fue en el caso, aunque no es de Talavera, Cayo Alves, y creo que debería tener un equipo como hemos tenido esta temporada, mitad de Talavera y mitad de fuera. Y lo que sí que digo, pues bueno, creo que los errores se aprenden. Me imagino que las conversaciones, negociaciones con jugadores de fuera estarán haciéndolo, pero hasta que no tengan la seguridad, como hablábamos la semana pasada, en qué categoría vamos a jugar, pues no pueden dar el paso adelante para poder concretar el fichaje. ¿Y eso le puede pasar factura al proyecto del Sol y Fútbol Sala Talavera? Es una de las preguntas que vamos a hacer ya en los próximos días, la próxima semana, a algún representante, a algún directivo del Sol y Fútbol Sala Talavera. ¿Eso puede pasar factura quizás de no tener claro para un comienzo de pretemporada, de fichajes? Puedes llegar a un acuerdo verbal, pero otra cosa es firmar un contrato. Porque tu palabra puede ser muy respetada y se puede llegar a un acuerdo, pero si aparece otro equipo, obviamente, tú no vas a esperar con quien ya te has comprometido, porque esto es dinero. Eso está claro, todo va a depender, como tú dices. ¿Y tú crees que a lo mejor eso puede perjudicar a un proyecto de estas características, o crees que no, que si se hacen las cosas bien, que nos suponemos que se van a hacer bien como se han hecho en el Sol y Fútbol Sala Talavera a través del tema administrativo, ¿no debería perjudicar ya en el comienzo de la liga al equipo? Las cosas creo que se van a hacer bien. El problema es que nos puede perjudicar si se hablan con jugadores para jugar en plata y luego, por circunstancias, tenemos que retornar a la categoría que hemos descendido, que nosotros no lo hemos ganado en la pista. Eso es lo que quería hacerte entender, o sea, que se pueda caer el proyecto en segunda división y se puedan caer también los jugadores. Claro, todo depende, como digo, estamos hoy a día 3 de junio, yo creo que ahora mismo queda muchísimo. Creo que todavía mucha gente, a lo mejor la Liga, gente que juega playoff, prácticamente tenemos que decir que Córdoba ha subido a Primera División. Jugó el sábado, jugó contra Mengíbar y ganó un 2-3 allí en Mengíbar. Y tenemos que decir que eso nos puede perjudicar. Todo depende de los jugadores que se pueden hablar y que no llegue otro club y, como no hay nada firmado, pues nos quiten esos jugadores y no pueda. Yo creo que en parte nos puede perjudicar. Efectivamente, yo creo que al final eso es lo que nos preocupa a Jesús, ¿no? De que no, sí, se pueda, no se pueda saber con antelación, con mucha antelación, en qué categoría vas a jugar. Entonces, cuidado con eso, que puede ser un arma de doble filo. No estamos diciendo que va a ser así. Estamos diciendo que puede ser un arma de doble filo y te puede perjudicar. Esperemos que, sí, no. Y seguramente los directivos ya están trabajando en ello, sí, y lo tienen mucho más claro que nosotros. Sí, está claro. La directiva está trabajando en ello, pero me imagino que estarán hablando con una serie de... Pero sería bueno una versión oficial, por eso nosotros queremos hacer una entrevista en los próximos días a algún representante del Sol y Fútbol Sala Talavera, porque nos preguntan mucho los aficionados del fútbol sala. Entonces está esa situación que ni chicha ni limonada, como dice, sí, el refrán. Entonces la gente está preocupada y la gente está un poco nerviosa porque quiere, sí, saber dónde sale a competir, si sale eso a competir en, claro, Segunda B o en Segunda División. Sí. Y hay muchos abonados, y eso también hay que entenderlo, por parte de los directivos de ambos clubes, del Sol y Fútbol Sala Talavera y en este caso del Club de Fútbol Talavera. Hay abonados que tienen los dos abonos, tanto del Club de Fútbol Talavera como del Sol y Fútbol Sala Talavera. Pero obviamente me han dicho muchos aficionados del Sol y Fútbol Sala Talavera que obviamente lo van a tener complicado de tener los abonos si es que el equipo, los dos abonos quiero decir, si es que el equipo juega en Segunda B. Hay mucha gente que lo tiene claro. Tú decías muy bien que hay que apoyar al equipo en las buenas y en las malas, que da igual la categoría, pero hay gente que no lo entiende así y es respetable también, Jesús. Hay gente que obviamente no puede pagar dos abonos según la categoría y obviamente por un tema de que lo que todos queremos es que estén en categorías, no vamos a decir competitivas, categorías atractivas para el abonado. Sí, pero lo que tú decías, y haciendo un hincapié en lo del fútbol, lo que hablábamos antes de la profesionalización de los jugadores y de darlos de alta a la seguridad social, eso también puede hacer un incremento en los carnets del socio. Yo te puedo decir que en mi caso, pues yo soy socio del Club de Fútbol Talavera y soy socio del Fútbol Sala Talavera. Sí. Pero como tú dices, eso es una parte que nos puede perjudicar en ese sentido. Pero claro, ahí está muy claro, el que no pueda disputar se tendrá que decidir por qué deporte le gusta más. Yo puedo decir que a mí me gusta más el fútbol sala que el fútbol, y si tuviera mi opción, si no tuviera más remedio, yo a lo mejor me haría socio del fútbol sala y dejaría el fútbol de lado. Me gustan las dos cosas, pero yo me gusta mucho más apoyar el fútbol sala. Y estamos acostumbrados a lo que tú decías, esta directiva o las directivas anteriores, o sobre todo Santi Ramos a la cabeza, estamos acostumbrados que a lo mejor a jugadores, a entrenador, lo tienen hecho hace X días y luego ya empiezan a salir en el mes de julio, empiezan a salir los fichajes una vez que ya está todo hecho. O sea que a lo mejor incluso puede decir que hay jugadores apalabrados para la temporada que viene y no lo quieren comentar o lo están sujetando para decirles que dentro de 15 o 20 días ya se decidirán para hacerlo porque están dependientemente de la categoría. Seguramente va a ser así, seguramente. Por eso digo que va a ser así. Y es así, como bien tú dices, Jesús, que seguramente se está trabajando en ese proyecto. Yo creo que prácticamente lo del entrenador creemos que va a ser Rubén Barrios, pero si es otro entrenador, con el entrenador que sea, creo que las negociaciones estarán muy, muy avanzadas. Y con jugadores ya se están hablando, sabrán quién va a continuar, quién no va a continuar, y todo eso irá saliendo a la luz poquito a poco. Pero claro, ellos están remisos, y es entendible, están remisos a saber en cuál vamos a salir, si en División de Plata o en la Segunda División. No, si es que la preocupación es que yo tengo que se vaya a dar vuelta la tortilla y que después se utilice como argumento ante un posible fracaso, no nosotros, porque nosotros estamos para apoyar, pero sí veo cierta parte que no es menor, ojo, que no es menor, cierta parte de la afición del fútbol sala que quiere tener las cosas claras con mucha antelación. Entendemos que hay que esperar hasta finales de junio para ver si se consigue esa plaza para jugar en Segunda División, pero eso también se te puede volver en contra y puede ser una justificación para el que utilicen en tu contra de haber, ante un supuesto fracaso deportivo, que obviamente reitero, no es lo que queremos, no es lo que esperamos, pero está dentro dentro de las posibilidades, ante un supuesto fracaso deportivo, te lo puedan sacar en cara y te puedan decir, es que es imposible planificar de la manera que habéis planificado la temporada. Eso es lo que quiero que me entiendas, ¿sabes? Sí, sí, porque yo... no es que lo opine yo, pero mucha gente te lo dice. Sí, ojo, cuidado, que eso puede servir como un argumento ante un posible fracaso en lo deportivo. No, yo pienso que a la directiva no se le puede achacar nada en cuanto a eso, porque ahora mismo bastante complicado lo tienen ellos, y esa incertidumbre... Sí, Jesús, pero los jugadores y los entrenadores se van de Talavera, y la gente cuando quiere decirte algo se lo van a decir a los directivos, no a los jugadores. Entonces, por eso está muy bien dicho el refrán, los clubes quedan, las instituciones están, los jugadores pasan, los entrenadores pasan. Entonces, claro, aquí nos lavamos las manos los entrenadores y los jugadores, ha sido un fracaso, dejamos el equipo hundido ahí en segunda B y nos vamos para casa, como quien dice. Y los que se tienen que comer el marrón son precisamente los directivos del Sol y Fútbol Sala, pues sí, Talavera. Ahora tenemos que decir que, por ejemplo, no sé si Chino continuará, Cayo Alves lo deja, y a él prácticamente le ha estado una temporada, pero él no como nosotros, que yo como talaverano y como socio de este equipo, pues nosotros nos quedamos aquí, la gente que residimos aquí en Talavera, ellos se marchan, y el marrón, como digo yo, la segunda división B nos han dejado ellos, no nosotros, y yo entiendo, pero la afición tiene que ser coherente. Creo que Talavera es un... creo que entendemos de fútbol sala aquí en esta ciudad. Pero ha dolido mucho, Jesús, ha dolido, sí, mucho, ha dolido mucho, mucho, mucho. Si hay un descenso que ha dolido en los últimos tiempos relacionados con el tema del fútbol sala, te quepa duda que este se lleva todos los honores y está en el ranking número uno, primer lugar. Yo te puedo por decir... la forma en que se perdió la categoría. Sí, sí, tú por circunstancias... Que ha sido una vergüenza en lo deportivo, ha sido una vergüenza. Sobre todo en los últimos 10 jornadas ha sido una auténtica vergüenza, lo hemos dicho. Pero creo que... luego ya Santi a lo mejor se echaba en su parte, en la parte proporcional, el mea culpa, el no haber hecho algún movimiento en cuanto para, a lo mejor no hubiera servido de nada. Pero yo no le hago responsable al presidente. No, yo tampoco. Yo le hago responsable al entrenador y a los jugadores, ya está. Porque el presidente no juega, la prensa no juega, el aficionado no juega. No, pero parte de la directiva, tú eres conocedor de ello, parte de la directiva, faltando 4 o 5 jornadas, tenían la idea clara de cambiar el entrenador o dar un cambio al equipo para ver si podíamos evitar el cambio de categoría. Porque sabemos, y tú me conoces, sí, yo he estado 3 años sufriendo, viviendo con este equipo, he viajado con ellos, he visto tanto los jugadores, he viajado con ellos en el autobús, como así en tu caso. Así es. Y a mí es una, creo que es una de las personas que lo habrá dolido a todo el mundo, pero yo creo y me siento quizás a lo mejor una de las personas más dolidas por la forma en que se produjo. Uh-huh. Porque puedes luchar en pista, porque puedes, como hizo el otro día el mejor equipo, puedes luchar hasta el final, como le pasó ayer al Socuellamos, que perdió por penaltis y no ha ascendido, pero cuando el Talavera vemos que en el minuto 10 de cada partido prácticamente teníamos sentenciado el partido, pues eso era, como tú dices, un partido que era de auténtica pena. Pero ya tenemos que pasar página. Tenemos que ser esperanzadores, que se va a hacer un proyecto nuevo, vamos a tener esperanzas de que vamos a mantener la categoría, y creo que de estos errores se van a aprender y se van a hacer los mimbres para poder tener una solidez y mantener a este equipo, como te decía en programas anteriores, que el equipo merece, es lo mínimo que merece estar en la segunda división, como ciudad y como afición, y por el pabellón que tenemos, que creo que somos una de las mejores aficiones de España. Es de esperar que así sea y que pueda el Sol y Fútbol Sala Talavera brindarnos una nueva temporada, ojalá en lo deportivo mejor que la anterior, se entiende, en la segunda división. Jesús Bonilla, ¿algo más que nos quieras comentar, agradeciendo tu gentileza de estar estos minutos en nuestro programa de día lunes? Nada más, esperar que pronto se... ¿Deja alguna preguntita para el presidente del Club de Fútbol Talavera para mañana, por ejemplo? Para yo pregunta. Sí, a mí no me importa y le puedes decir que te la he preguntado yo. ¿Qué le preguntarías? Yo le preguntaría que, sobre todo, las dos posiciones que habría que empezar, me imagino que ellos son conocedores, la parte de atrás, sobre todo con portería. Pero eso es una pregunta más para entrenador que para el presidente. Sí. No, bueno. A ver si van a creer que hace el equipo es Vadillo. Bueno, le podemos preguntar que si se van a encarecer los carnets debido a la posición de. Ah, eso sí. Porque como le preguntemos por posición y por jugadores al presidente, ya no estamos metiendo las patas de los caballos. En la parte deportiva. Eso ya es para el COI. Es para el señor Alcoy. Lo de los carnés, entonces, dices tú. Sí, lo de los carnés. Uh-huh. Buena pregunta. Le vamos a preguntar entonces. Mañana se lo dices. Bueno, Jesús Morilla, bueno, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti. Venga. Un saludo. Adiós. Y yo vivo por el gol. Hola, soy Cristian García de la Academia de Porteros Kick Goal. Si lo tuyo es la portería, apúntate a nuestra jornada gratis de puertas abiertas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Conoce nuestra metodología de trabajo. Plazas limitadas. Apúntate llamando al 667-487-451. No te lo pierdas. De la tarde y 26 minutos. De esta manera llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 FM, hoy de Radio Talavera la Reina y Comarca. Hoy queríamos conversar, analizar junto a nuestro comentarista y compañero Jesús Bonilla las últimas novedades, que por ahora no las hay mucho en relación a la próxima temporada para el Sol y Fútbol Sala Talavera y para el Club de Fútbol Talavera. Quedáis cordialmente invitados para mañana a las 2. Nos va a acompañar José Antonio Dorado Vadillo, presidente del Club de Fútbol Talavera, en nuestro programa de martes. Tenemos muchas preguntas, también muchas dudas, y por supuesto será grato conversar una vez más con el presi del Club de Fútbol Talavera para ir viendo esas posibilidades que tiene el equipo talaverano en este nuevo comienzo, en esta nueva temporada y estos nuevos 4 años para la directiva del Club de Fútbol Talavera, y una temporada más al menos para Fran Alcoy como entrenador en el banquillo del equipo talaverano. Eso para mañana martes, y ya los sucesivos y próximos días durante esta semana y hasta el día viernes, actividad polideportiva como siempre. Estaremos hablando de balón, estaremos hablando de voleibol, estaremos hablando también de fútbol sala, actividad polideportiva que siempre es importante tener en nuestro programa, porque no solamente de fútbol y fútbol sala vive el hombre. Nosotros nos vamos, les acompañó Juanma Sepúlveda, mañana a las 2 con el presidente del Club de Fútbol Talavera. Que paséis un día bonito de lunes, será hasta mañana, chao, chao.